Ahora vamos a hablar en profundidad con lo que fue el tema deportivo del fin de semana, que es con la consagración de las Leonas en el Champions Trophy de Nottingham. Pero más que hablar nosotros, va a hablar, y la saludamos primero, un gusto. Hola, buenas tardes, Inés Atrondo, ¿cómo andás? Bien, acá armando y desglosando todo lo que tiene que ver con el deporte del fin de semana. Contanos cómo viste hasta ayer a tus ex compañeras. Voy a tener que concentrarme porque tengo un retorno y me escucho cuando lo sé. ¿Cómo las vi? No, muy bien. La verdad que es recontra importante que hayan podido mantener el trofeo en el país y de cara al Mundial, que es ahora en un mes, es importantísimo que hayan salido campeonas de nuevo. Quizás, bueno, hay cosas que seguramente deben estar reviendo para ajustar para el Mundial, pero nada, es importantísimo. Bueno, contale, no sé, o si le podés decir a la gente, ¿qué sentiste vos cuando ganaste tu primer trofeo con las Leonas, para ver qué sienten las chicas que recién están empezando con este seleccionado argentino tan importante? Mira, yo tuve la suerte de compartir con las más grandes del equipo toda mi carrera deportiva, porque subimos juntas del sub-21, del junior al mayor, y compartimos toda nuestra carrera. Pero con las más chiquititas tuve la posibilidad de compartir la Copa América en las Islas Bermudas el año pasado, y la verdad que fue muy lindo. Salimos campeonas en esa Copa América. Para ellas fue el primer torneo jugado con las Leonas, para muchas de ellas. Y bueno, Delphi, Dani Sroga, bueno, unas cuantas que están ahí. Y fue muy lindo porque venían de haber tenido una experiencia junior no del todo buena, y fue como que se sacaron la musa de encima, y fue lindo poder compartir. Es como que todo el tiempo no nos estamos viendo a las más grandes como bueno, ustedes que salieron, que hicieron las Leonas, que salieron campeonas del mundo, que este, que el otro. Y en realidad, al compartir esos torneos, nada, te das cuenta de que siempre es una lucha. Cada torneo, cuando lo empezás, tenés que lucharla como si no fueras absolutamente nadie, y en realidad los logros se van acumulando, pero cada torneo arrancas de cero, así que nada, creo que están súper contentas de poder estar teniendo todos estos logros. El trofeo de campeones es el trofeo de los 6 primeros del mundo, y que Argentina sea campeón es importantísimo. Inés Arrondo, Juan Pablo Mozo te saluda y te pregunto y te llevo a lo estrictamente deportivo y lo que sucedió en el último Champions Trophy, a ver si coincidís con Carlos Retegui, que prevaleció la personalidad de las jugadoras por encima del nivel superlativo del juego. Creo que lo que es importante destacar, que habiendo movimiento de gente, las Leonas tienen como un significado propio, y creo que las más chiquititas, cuando van subiendo, ya vienen un poco con eso, con esa carga linda, ¿no?, por decirlo, encima. Es como que nada, las Leonas se han ganado un lugar en la gente, creo, por entregar toda la pasión y hacer todo el esfuerzo por lo que creían que podían llegar a lograr. Y me parece que las generaciones que van viniendo de abajo es con lo primero con lo que entran, y es a lo primero a lo que se suman. Por eso creo que más allá de las jugadoras, el mensaje, más allá de las jugadoras y de los cuerpos técnicos, el mensaje como que sigue persistiendo. Eso la verdad que es muy lindo. Inés, sacando el plano de lo ocurrido ayer, actualmente estás trabajando para el EMDERES, ¿verdad? Estoy trabajando en el EMDERES, estoy trabajando coordinando el club universitario de acá de Mar del Plata. ¿Qué funciones en sí estás cumpliendo ahí, para contarnos a nosotros y a nuestros oyentes? En Mar del Plata, en UNI, estoy coordinando la actividad de hockey de todas las divisiones inferiores. armando los contenidos, capacitando a las entrenadoras, que, bueno, nada, es un trabajo importantísimo. Trabajar en las bases, siempre lo que se fija desde muy chicos después es una ganancia enorme cuando las jugadoras llegan a las divisiones superiores. Y en el EMDER lo que estoy haciendo es viendo de apoyar todo lo que sirva para el desarrollo del hockey acá en Mar del Plata. Ahora estoy organizando un curso para entrenadores a nivel local y zonal, y que, bueno, está buenísimo porque no hay capacitación y el hockey ha crecido un montón, se ha desarrollado un montón en la ciudad. No solo se practica a nivel federado, sino también en colegios, en clubes que no están asociados a la asociación, pero que también lo tienen como deporte, y todo ese desarrollo es crecimiento para el deporte, y está bueno que la gente que está haciendo cargo de eso, quizás no han sido jugadores o no han tenido tanta cercanía con el deporte, puedan acceder a capacitarse para poder transmitirles lo mejor a los chicos. Bueno, Inés, y una cortita para saber. Mar del Plata siempre estuvo muy bien representada en el hockey. ¿Cómo hay semillero en Mar del Plata? Creo que es bastante mágico. Teniendo la poca infraestructura que tenemos como zona, porque hay una sola cancha sintética, los clubes lamentablemente no han podido romper con la inercia de no tenerlas. A pesar de eso, tenemos hoy por hoy dos representantes en el sub-17, que se van ahora a Singapur en breve, y que juegan en pasto los fines de semana en su categoría. Es bastante insólito porque, bueno, están representando a nivel nacional en otra superficie, así que me parece que hay algo valioso acá en la ciudad como para rescatar, digamos. Y siempre en estas circunstancias, y quizás con la poca competencia que hay, han salido talentos de acá, y hemos tenido jugadoras representándonos en los sub-21. Así que creo que hay algo ahí que persiste, y claro, que claro. Si la ciudad puede mejorar en cuanto a infraestructura, va a dar un salto importante de calidad. Bueno, Inés, muy completo y muy importante tu punto de vista para la ciudad de Mar del Plata. Te agradecemos por este contacto con la música hecha pelota y nos mantendremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Beso grande. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasó otro protagonista, como siempre te lo decimos, lo prometemos y lo cumplimos en la música hecha pelota.